Me pongo la combi, me baño de perfume. El tecnomarín es diamantado. Mucho Pennywise en mi cadena que presume. La gata me adora, el Prince. Un chino dale alas, Farruko. Un fácil gano cómodo, aunque me tire la mala. Let's go, como, como. Salgo chilling en la lenta. Chavo, mucha vestimenta. Gata, ya perdí la cuenta. Si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta. No me sale mucho, tiki. Chavo, mucha vestimenta. Gata, ya perdí la cuenta. Si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Si esto fuera un kiosco, yo fuera bichote, ustedes tiradores. Subo el volumen que estás escuchando a los mejores. Ni lo traten porque no te va a quedar como a nosotros. Yo potro, esto no es liga de supermoto. Esto es de un melón para arriba y bienvenido a la secta. La Hayabusa mete 240 en la recta. Las gatas se me pegan porque tengo la lechuga para irme de crucero todo el año para Uva. You feel me? That's my life. Estoy okay. Esperándote afuera el vibe. Con el combo la gata mía y la 45. Loco porque salga pa' desenchufarte los proyectos del artista Blanca Nieve. Salgo chilling en la lenta. Chavo, mucha vestimenta. Gata, ya perdí la cuenta. Si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Salgo chilling en la lenta. Chavo, mucha vestimenta. Gata, ya perdí la cuenta. Si esto fuera un kiosco, ustedes me pagan la renta. Demandando los mullores, calentando bloques. No te desenfoques, te borramos el sello pa' que los míos se te coloquen 24/7/7. Con todos los fuletes, la Mercedes con sistema de gabinete. Homeboy, yo no uso bling. No me meto nada, siempre estoy clean. Chambiado el sprint, dando vueltas por tu gallerín. La BMW fría como los Ciclus. Loco por pillarte a ti, a todo tu crew. We are murder. Gatas en Miami, gatas en medallo. Yo gallo, canta y desplomamos el guacamayo. No te olvides que nosotros controlamos el terreno. Un patinaje y te metemos freno. Yo farro. Me baño de perfume. Tranquilo. El tecnomarín es diamantado. Mucho Pennywise en mi cadena que presume. Oye. La gata me adora. Un chino dale alas. Un fácil gano cómodo. Enseñándole a estos muchachos. Aunque me tiran la mala. ¿Cómo se pasea? Salgo chilling en la lenta. Chavo, mucha vestimenta. Gata, ya perdí la cuenta. Si esto fuera un siempre tiene, mi hermano, usted anda moqueado. Farruko, el Prince, Cucuyuela. Tú sabes que esto es mundial, mi hermano. Nosotros corremos el kiosco. Ustedes encárguense de alicatear.